Ciencia y conciencia. Cachicamo, Quirquincho, Cazuco, Pichi, Mulita, Tatú, Curri, Pirca, Peludo, pueden ser los nombres del cachicamo, dependiendo de cómo sea y en qué lugar estés. Generalmente se conocen como armadillo, el que aparece en el billete de 5 bolívares. Es el Priodonte maximus, cachicamo gigante, y se encuentra en peligro de extinción. Su tamaño varía según la especie. El llamado pichi mide 27 centímetros de longitud, mientras el gigante mide 1 metro sin contar la cola, y pesa más de 60 kilos. Tiene una curiosa reproducción. Después de la fecundación, la implantación del embrión en el útero dura 14 semanas. Hacen una implantación retardada. Luego vienen 120 días de gestación, tras lo cual nacen 4 ejemplares idénticos del mismo sexo. Pueden aguantar la respiración durante más de 6 minutos y necesitan hacerlo para poder excavar su madriguera sin aspirar el polvo. El armadillo gigante tiene un buen número de dientes, 25 por hemimaxilar. Son pequeños, cónicos y homodontes, esto es, todos iguales. Carecen de esmalte, por lo que se desgasta rápidamente, pero siguen creciendo durante toda la vida del animal. Diciodontes. Su temperatura es la más baja entre los mamíferos, de 28 a 34 grados, y varía en función de la temperatura externa. Son crepusculares y nocturnos, tal vez por razones climáticas y no por la luz. Su temperatura, unida a su primitivo sistema inmunológico, lo convierten en los reservorios idóneos para el cultivo y estudio de peligrosas bacterias que afectan a los seres humanos. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos. Ciencia y conciencia. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos.